hay novedades. Nosotras veníamos empujando desde hace un par de semanas esta acción para el miércoles 4 de septiembre, enmarcándolo en que el 4 de septiembre en Argentina es el día considerado del inmigrante, que nosotros y nosotras hemos rebautizado como el Día de las y los Migrantes, y pensamos que era un buen marco para volver a poner foco en el caso de Vanessa Gómez, que justamente había sido expulsada arbitrariamente en febrero de este año, junto con su hijo pequeño de 2 años, un hijo de nacionalidad argentina. Sí. Sí, ¿podrías repasar un poquito más qué fue lo que pasó, Mariana? Así damos un poco más el contexto previo a las novedades. Perfecto, sí. Sí, justamente eso ocurrió en febrero de este año, y así es como, bueno, es expulsada ella con su nene de 2 años, su nene es argentino, y separada de sus otros 2 hijos que quedaron acá en la Argentina, una chica de 14 años y un nene de 5 años. La razón que alega la dirección, o que alegó en su momento la Dirección Nacional de Migraciones para hacer esta expulsión, tenía que ver con una condena que Vanessa había cumplido de 2011 a 2015 y que tenía que ver con tráfico de estupefacientes en menor grado. Ahora, ¿por qué nosotros decíamos que era una expulsión arbitraria? Justamente porque la condena había sido cumplida. En 2015 Vanessa salió, se reinsertó en la sociedad, trabajaba, estudió enfermería, se recibió como enfermera, y es hasta este año que la Dirección Nacional de Migraciones emite su orden de expulsión, lo cual sería también como una doble condena, ¿viste? Porque digamos, ella cumplió esa condena que tenía, se cerró ese caso, estaba totalmente terminado, y ahora se le vuelve, digamos, a castigar con el tema de la expulsión, sin mencionar todas las irregularidades que hubo para el hecho mismo de la expulsión. Es decir, cuando a ella se lo notifican, que se lo notifican mal porque le habían mandado a otro lugar la notificación, el punto es que ya cuando ella ya está en Ezeiza, ella quiere tener tiempo para poder tener un abogado que pueda, digamos, apelar a esa decisión, etcétera, porque todo fue muy rápido, en cuestión de un día. Y en Ezeiza, la agente de migraciones la amenaza, le dice que si no se sube al avión, va a mandar a Perú solo al niño de 2 años, lo cual es una aberración total, pero digamos, es un chantaje psicológico y emocional para esta mujer, que es madre también y que evidentemente lo que piensa es proteger a su hijo. Y es bajo esa amenaza que ella termina subiéndose al avión y, bueno, terminan siendo expulsados ella y su nene. Y el caso de Vanessa, digamos, si no es el único que se está dando en cuanto a expulsiones, y es muy paradigmático por todas estas irregularidades, además porque no se respeta el principio de unificación familiar. Entonces, bueno, los chicos quedaron acá, sin mencionar que se expulsó a un niño que encima es de nacionalidad argentina, todos los hijos de Vanessa son de nacionalidad argentina. Entonces, bueno, eso es un poco lo que se ha venido señalando desde distintas partes. Por un lado, lo que ha peleado el abogado de Vanessa, las organizaciones de derechos humanos, las ONGs, y también otras organizaciones sociales y del campo popular argentino, como la campaña Migrar no es delito, como Ni una migrante menos, Bloque de trabajadores y trabajadoras migrantes. Entonces, creo que se ha hecho toda esta serie de... se ha articulado esta serie de frentes para tratar de eso, ¿no? De que Vanessa vuelva. Y bueno, desde Ni una migrante menos teníamos justamente esta acción para el 4 y ha dado un giro porque el día de ayer a la mañana le notificaron al abogado de Vanessa que se levantaba la orden de prohibición que le impedía volver al país. ¿Y cómo recibieron esta noticia, Mariana? Pues fue muy sorpresiva, la verdad es que como no nos los esperábamos para ayer, digamos, si es algo que teníamos en nuestro horizonte, porque evidentemente es algo por lo que estamos luchando, pero bueno, fue sorpresivo y evidentemente fue una muy, muy, muy buena sorpresa. Estamos súper contentas, contentos también contentas por la familia de Vanessa que está acá, que también había estado pasando por unos tiempos muy difíciles, ¿no? La mamá se había quedado con los chicos, la hermana también había tenido que hacer distintas funciones en cuanto a la contención de su familia, y la verdad también nos alegramos por ellas, nos alegramos por ellos, y bueno, o sea, decidimos seguir manteniendo el acto que tenemos ese día, un poco para celebrar este triunfo, pero también para digamos, porque el acto no solo tenía que ver, si bien el centro era Vanessa, era como también denunciar de fondo las expulsiones que está habiendo y que son de este tipo, y que, como decía, el caso de Vanessa es paradigmático por todas estas razones, pero no es el único. Entonces tampoco vamos a dejar a un lado esas demás expulsiones que ha habido. Mariana, en el comunicado, cuando celebran esta noticia, dicen arriba la lucha migrante y feminista. Te quería preguntar si justamente porque agregan el y feminista, hay una situación de que perjudica más a las migrantes mujeres y a las migrantes trans. Sí, me parece que, bueno, algo que hemos venido hablando desde Ni Una Migrante Menos es que como migrantes, pues muchas veces sufrimos una triple opresión, ¿no? En tanto mujeres o disidencias, en tanto trabajadoras y en tanto migrantes. Entonces, evidentemente, esa es una condición como que influye muchísimo. En el caso de Vanessa, me parece que influye como de manera muy clara en esa condición de madre, etcétera. Algo que hemos discutido mucho es, el año pasado hubo toda una discusión muy fuerte que tenía que ver con la legalización del aborto, y el argumento que se daba para no legalizarlo era un poco esto de cuidar la vida y que la madre se haga cargo de los hijos. Y ahora acá estamos viendo como una maternidad que fue deseada, al final de cuentas tampoco fue respetada. Entonces, también como desde el Estado, no se respeta la vida y las decisiones de las mujeres, ni tanto si deciden no ser madres, ni tanto si deciden serlo, que es el caso de Vanessa, y que me parece que también hay que poner en el foco en ese tipo de cosas, y también por eso desde Ni Una Migrante Menos nos llegaba tan de cerca el caso de Vanessa. Mariana, si podrías repetir la convocatoria para esta actividad en el Obelisco. Y bueno, también si tienen alguna en su agenda ya algunas otras acciones, entendemos, como vos decías, ¿no? Este logro que es el regreso de Vanessa es un logro importantísimo, pero hay muchísimo por lo cual seguir luchando desde su lugar como migrantes organizadas, como mujeres organizadas. Si hay algunas otras actividades, damos el espacio para que las puedas compartir. Bueno, la convocatoria es para este miércoles 4 de septiembre a las 18 horas en el Obelisco. Ahí vamos a estar. Y agenda totalmente definida para los días siguientes todavía no la tenemos, pero seguramente por nuestras redes estaremos dando a conocer. Estamos planificando un conversatorio que tenga la finalidad de reforzar la consigna de Somos Plurinacionales para el encuentro plurinacional de mujeres y disidencias, en donde también vamos a estar participando. Entonces es un poco la agenda que se viene en términos generales para septiembre por parte de Ni Una Migrante Menos. Por parte de la campaña Migrar No Es Delito, supongo que también se dará a conocer sus acciones prontamente. Vos decías por las redes iban a estar publicando, ¿cómo las encontramos? Estamos tanto en Facebook como en Instagram como Ni Una Migrante Menos. Así se nos puede encontrar, y también tenemos una cuenta de Twitter que se llama NUM, con doble M, _ARG.